mundo sigue sin ella, girando, dando vueltas sin ella. Mi amor no muere nadie y yo que me moría por ella, me muero por ella. Yo me muero por ella. Sin ella, girando, dando vueltas sin ella. Y mira que un día sentí que me moría sin ella. Sin ella el mundo sigue sin ella, girando, dando vueltas sin ella. Mi amor no vale nadie y yo que me moría por ella. Yes, the-